Bicentenario, en la Casa del Bicentenario, está uno de los consultorios móviles del Ministerio de Desarrollo de Nación con el programa Mirarnos. Vamos a preguntarle de qué se trata esto. Muy buenos días, Silvana. Buenos días, ¿cómo están y cómo está toda la audiencia? Muchas gracias por este espacio. ¿De qué se trata esto que están haciendo aquí desde Desarrollo Social de Nación? Bueno, mirá, el programa Mirarnos está recorriendo todo el país haciendo pruebas oftalmológicas a todos los niños y las niñas de las escuelas primarias, escuelas rurales, con las entregas de anteojos en el acto. Ajá. Acá tenemos 3 consultorios que están atendiendo, se ha hecho una articulación con el sector privado también para poder captar la mayor cantidad de población, y hay un circuito que está armado donde las niñeces concurren por turnos acordados con las escuelas, incluye las escuelas también que están en la ruta 5, el dispositivo que comenzó ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas se desarrolla y hoy, y como te decía, se hace un circuito donde vienen con un tamizaje previo que ha hecho salud, acá eligen los lentes, pasan por el oftalmólogo y en el momento, hablaré un minutito, y se van con sus lentes puestos. ¡Qué maravilloso! Vi que había escuelas de Uriburu, Anguil, Chapalcó, Cachirulo, Santa Rosa. Sí, y hoy puntualmente se atienden las escuelas de la localidad de Toay. De Toay. Así que hoy vamos a estar con la población local trabajando. Igual manera te digo que ha sido un dispositivo que tiene un nivel de flexibilidad y de adaptación al territorio que nos permitió que cualquier emergente que vaya surgiendo le podamos dar curso y se atendió y no importa si hay que quedarse un rato más. La verdad que realmente como estrategia territorial es efectiva porque trabaja con lo que surge. Claro. En ese sentido es importantísimo. Silvana, es decir, se le realiza el control oftalmológico a niños, niñas y automáticamente se les gestiona y se les entregan los anteojos. Se les entregan los anteojos. Solo en aquellas hay, constituye una excepción, aquellos niños o niñas que tienen que tener alguna particularidad en cuanto al nivel de aumento que tienen, que se manda a hacer y se les entrega de manera posterior. Claro, hasta hoy había 2.800 lentes que se habían entregado. Impresionante. Bueno, eso recién va comentando, así que yo calculo que va a ser la misma cifra entre ayer que se dio ayer, se va a entregar hoy. ¿2.800 lentes entregados en la provincia de La Pampa? Exactamente. Es un montón. Sí, un montón. Realmente nos pone en evidencia la necesidad de este tipo de programas para poder llegar a generar igualdad entre los niñeces, ¿no? Esto que hoy se denunciaba acá en el acto que acabamos de participar, que hoy pueden elegir los chicos a dónde sentarse y no siempre tienen que estar al frente para intentar llegar a ver el pizarrón o poder tomar contacto visual con la consigna que les ponga el docente. Claro. ¿Se les entrega de manera gratuita? Se entrega de manera gratuita y lo más importante también es que las niñeces eligen el modelo. Hay alrededor de 30 modelos que pueden elegir con colores variados y entonces eso también es un nivel de participación de las niñas y de las niñas que, bueno, van con algo que ellos pudieron elegir, no es que es sobre cerrado y lo que se toca. Se prueban, se tienen un espejito, hay gente joven que los acompaña a hacer la elección, o sea, está muy bien pensado el dispositivo, la verdad que se percibe en cómo se va dando la dinámica de la gente que llega y cómo sale al finalizar el recorrido, que hay mucha conformidad. Silvana, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y, bueno, felicitaciones por el laburo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Excelente. Sí, qué importante esto, ¿no? Que sea el Estado quien brinde la posibilidad de ver mejor a un niño, a una niña.